nido. Una paloma blanca quizás ternido, junto a mi pecho amante, por mi paloma la vida diera. Junto a mi pecho amante, por mi paloma la vida diera. Para ir guardando, penas y pesadumbres que me han causado. Penas y pesadumbres que me han causado. El tema que acabamos de escuchar es Te has enlutado, en la voz de la agrupación Rumba Habana desde Cotacachi. Pero ahora nos acompaña un trío que nació un día después de festejar a las Marías. Estamos hablando del trío Las Tres Marías, que nos interpretarán el mosaico El Toro Barroso. Adelante. Porque esto es Ecuador. El primer trío femenino del Ecuador, Las Tres Marías. ¡A bailar! En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer. Si mi luquito por acá, si mi luquito por allá, saltito donde te pondré. Solito sé que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando uno en apogeo está, te prestan hasta por maldad. Si mi ruquito por acá, si mi ruquito por allá, qué rico el indiecito está. Cuando uno en apogeo está, te prestan hasta por maldad. Si mi ruquito por acá, Luquito por allá, qué rico el indiecito está. Vamos a escuchar el Toro Barroso en las voces de las Tres Marías. Como les conté anteriormente, el trío nació el 9 de septiembre del 2009, un día después de festejar a las Marías en el Ecuador. Esta agrupación musical femenina se especializa en música ecuatoriana y latinoamericana. Las tres voces tienen protagonismo dependiendo de la canción. Han hecho varias giras a nivel nacional. Su última producción discográfica cuenta con un tema inédito de una de sus integrantes. Pero ahora nos acompaña María de los Ángeles y el éxito musical de este 2017, que junto a la agrupación Papaya Dada nos interpretarán la siguiente bomba. Buscando algo más quizá, ay, buscando mis labios rojos, buscando algo más quizá. Ay, esto que se te ha perdido, bajo el pupo buscarás. Ay, esto que se te ha perdido, bajo el pupo buscarás. Hay un tesoro escondido, ay, callarás, ay, callarás. Hay un tesoro escondido, ay, callarás, ay, callarás. Y si bailamos separados, nadie podrá imaginar que tú le rezas a la Virgen para juntitos despertar. ¡Oh!

¡Qué bonito pañuelito relicario que yo llevo! ¡Prendidito en mi pecho de la guambra que yo quiero! ¡Pañuelito dulce esperanza, pañuelito de los dos! ¡Pañuelito dulce esperanza, pañuelito de los dos! ¿Cuántas veces seguimos conociendo un poco más de las hermanas Mendoza Suaste. En adelante han logrado poner solo éxitos en el mercado discográfico ecuatoriano, pues han trabajado para las mejores marcas del país. En su historia musical han grabado 100 discos de larga duración, long plays, y 200 discos pequeños. Han cantado un sinnúmero de canciones y han viajado a Estados Unidos para ser parte del Festival del Pasillo. El último tema de este especial dedicado a las hermanas Mendoza Suasti es El Lunar de tu Boquita. Vamos a disfrutarlo. Amigas y amigos, hasta aquí llegó el especial junto a las hermanas Mendoza Suasti. Gracias por acompañarnos cada fin de semana. No se olvide que estuvo junto a Jorge Luis Isa.